va a estar viniendo nosotros los días jueves, para los que no saben y capaz no lo escuchan, capaz no sale al aire, pero ensayan todos los jueves de 19 a 21 el equipo de teatro acá del Colectivo Cultural. La verdad, salimos entusiasmados. Cada vez que vamos ahí decimos, sí, dejamos de hacer el programa y nos metemos en teatro todos. Claro, porque están ensayando porque se viene una nueva función de Una Historia Gloriosa. Ahora Gloria la del Bondi. El 7 de mayo se está viniendo la obra. Y además nos van a estar contando de la próxima obra que ya están empezando a armar, que se relaciona bastante con la temática de humedales, así que vamos a estar hablando bastante de eso también. Buenísimo. Va a venir un equipo de teatro y vamos a hablar de esta obra Gloria la del Bondi, de cómo se gesta toda la historia del Colectivo Cultural antes de ser un centro cultural y ahora que nada, es un centro cultural con actividades culturales constantes y como sociales. Como es también la actividad del teatro comunitario, ¿no? Porque exacto, participan todos los vecinos y es algo que se va construyendo todos los jueves acá. Todos los mismo jueves, horario con mucha participación ciudadana, eso es impresionante, que la gente de acá del pueblo de Maschwitz se sumó y se sigue sumando, eso nos contaban. Así que nada, los exprimiremos ahora cuando se acerquen y nos contarán. Sí, y también tenemos la efeméride, vamos a recordar algunos nacimientos, unas fechas importantes de estos días, que bueno, siempre está bueno también. Sí, ya tiro pista, dos escritores que la verdad son increíbles, una mujer y otro hombre, se las traen, a mí por lo menos personalmente me gustan mucho. También está la agenda cultural que... A full, me encanta. Sí, sí, se viene también con bastantes cosas. También la agenda de la próxima semana viene súper cargada, muchísimas ya tenés actividades. Ahí algunas cosas funadas. Sí, muchas. Genial. Pero bueno. Y también vamos a estar con unas entrevistas de lo que fue el primer Festival de Pueblos Originarios que se organizó y se realizó en Benavides el domingo pasado. Ya Pablo nos había adelantado algunas cosas la semana pasada que iba a ver y que iba a estar saliendo el domingo este que pasó. Y bueno, nada, se viene con todo. Se viene con todo y nos vamos a ir a un temilia musical ahora y ya después seguimos hasta las 21 acá por FM Radioactiva. Acuérdense de buscarnos por Facebook. Sí, para tener en cuenta, muchas de las notas que están saliendo, muchas de las entrevistas, están saliendo notas en la página, así que vale la pena leerlas y sumarse porque están saliendo todas por el Facebook de La Posta del Paraná y en breve también van a empezar a salir por algún tipo de blog o demás para que sea más fácil la búsqueda. Así que estamos trabajando para usted. Así que estén atentos. Nos vamos con La Renga, Lo Frágil de la Locura. Sangre se inquietaba en mis venas y aquel verano al norte partí para olvidarme de mi rutina y sentirme liberado al fin. Ver la tierra bañada de sol, respirar aire de las alturas, llenar el cuenco de mis ojos con lo más frágil de la locura. Pero también la realidad mostró otro reflejo en esa, cuando me habló un hermano al que también me llevó la huesa. Ya que vas a escribir, dijo, cuenta de mi pueblo, pobreza y dolor son. La Bueno, volvimos al aire acá en la Posta del Paraná. Estamos con invitados. ¿Se quieren presentar? ¿Sí? ¿Les damos la palabra? Yo soy Pilar. María Rosa. ¿Qué tal? Ignacio. Bueno, ellos forman parte del grupo de teatro comunitario de acá del colectivo cultural Gloria la del Bondi. Y bueno, justamente estábamos anunciando hace un ratito en la apertura del programa que van a estar presentando una historia gloriosa aquí mismo el sábado 7 de mayo a las 19 horas, puntual. Pero bueno, estamos acá para que nos cuenten también un poco más ustedes como, nada, cómo se formó el grupo, de qué va la historia de... Sí, a mí principalmente siempre que los veo me pregunta cómo se generó el grupo de teatro y cómo se llega a construir una obra que, o sea, se identifica tanto con el pueblo y con la historia del Bondi, ¿no? ¿Cómo dan esos pasos? Bueno, un proceso bastante interesante y se trata de una creación colectiva, lo que tiene que ver con la parte de la creación de obra, ¿no? Pero comenzando un poquito desde el inicio del grupo, el grupo comenzó en el año 2011 gracias a la convocatoria que hizo una de las grandes compañeras gloriosas, como nos autodenominamos a los integrantes de Gloria la del Bondi, que es Paula Esquenone, que ella en un momento compartió que había estado mucho tiempo en un grupo de teatro comunitario, que es Catalina Sur, y decidió propuso cómo juntar a algunas personas que hacíamos teatro aquí en la zona y invitar al grupo de teatro comunitario Catalina Sur a presentar una obra, quienes accedieron con muy, muy entusiastas aquí al centro, al polideportivo que está enfrente del Bondi, y presentaron su espectáculo y luego hicieron una charla abierta sobre lo que era el teatro comunitario. Previo a esto, Paula Esquenone me había contactado a mí y a otros compañeros, a Mariano Campi, a Melissa Schneider y a Cintia Furmento, porque eran las personas que hacemos teatro que estaban más cercanos pululando a ella, por la zona. Claro, y los cuales ella conocía. Entonces dice, che, chicos, ¿les gustaría que tratemos de hacer algo con esto del teatro comunitario, teatro con vecinos y todo? Bueno, y salió así muy de moda informal, tomando unos mates y con ganas de hacer teatro popular. Claro. Bajo cualquier condición, con quien tenga ganas de hacer teatro, era un poco la iniciativa. Entonces, a partir de allí, nosotros tomamos un poco las riendas de lo que era la coordinación de un grupo de teatro comunitario, sin saber muy bien de qué se trataba el grupo de teatro comunitario, y menos coordinarlo. Entonces empezamos a estudiar, a leer y esto y lo otro, y empaparnos. Fuimos a un par de festivales de teatro comunitario, esto y demás. Pero ni bien terminó esa presentación de Catalina Sur, decidimos aprovechar ese empujón y hacer una convocatoria el jueves siguiente. Decir, bueno, pongamos un día a la semana, listo, el jueves, perfecto. Claro, y dijimos que ese día, que el jueves a la tarde nos quedaba bien en la agenda de nosotros cuatro, dijimos, listo, pongamos los jueves y hagamos convocatoria a ver si se suman algunos vecinos, ya que viene Catalina Sur, que es un grupo que en ese entonces tenía 30 años de teatro comunitario. Sí, ahora, contanos, yo me acuerdo que en el 2011 me acerqué a ver la obra de Catalina Sur, que es una cantidad de actores y actrices que salen a escena espeluznante, o sea, era mucha gente. Yo la verdad no estaba acostumbrada a ver ese tipo de teatro, para mí el teatro, desde donde yo me había formado y demás, era otra cosa. A mí me voló la cabeza ver una cantidad de artistas saliendo a escena, todos haciendo algo, la verdad que quedé delirada. Así que las características de Catalina y del taller del Bondi, sí, son bastante particulares. Por eso cuando hablamos del teatro comunitario y energéticamente demás, debe tener otro impacto, ¿no? Y lo que tiene de fantástico la obra El Fulgor Argentino, que es la que están hablando, de Catalina Sur, y esta obra, que es la primera de Gloria la del Bondi, yo soy fan del grupo y luego me uní O sea, que tengo la visión desde afuera. Qué lindo. Lo fantástico para mí es que las dos cuentan, que creo que es propio del teatro comunitario, las dos cuentan la historia. No es una historia de ficción, o sí, pero está contando una historia real que le ocurrió a los vecinos. Entonces, el Folclore Argentino habla de la historia de Argentina en un periodo muy largo, pero va representando. Y, o sea, que todos los vecinos estaban... Se pueden sentir identificados porque es la historia de su país. Y la historia gloriosa, una historia gloriosa, cuenta la historia de Ingeniero Maschwitz y de este lugar, que es donde se juntan los vecinos a ensayar. Entonces, cierra por todos lados y creo que es lo que hace que el teatro comunitario sea tan emocionante. Tenga tanta mística. Porque son vecinos que no somos vecinos y vecinas que no somos actores, representando algo que nos identifica. Y creo que es arte. Sí. En el caso mío, por ejemplo, es distinto porque yo no soy de Ingeniero Maschwitz, yo soy de Escobar. Soy parte de Teatro del Recurso, que es el que maneja el otro profesor, que es Mariano Campi, haciendo teatro independiente. Entonces me comentó lo que estaban haciendo y vine un día y vi luz y entré, ¿viste? Y no me fui más. O sea, me gustó la propuesta porque es totalmente diferente a lo que es el teatro que nosotros conocemos, como bien dijiste al principio. Y aparte de eso, hablando de la mística y todo eso, es un grupo de gente que se hace amigo, que toma mate, que la espera, suponente, para juntarnos. Es toda, ya viene la gente preparada con los bizcochitos, con el mate, hasta que se junta todo el mundo. O sea, hay otro tipo de cosas. Ha habido gente que en el invierno espera tejiendo, haciendo cositas y se cuentan sus cosas. Y es un grupo de amigos gigante, en realidad. Y somos gente de todos lados, porque yo soy de Escobar, hay gente de Ingeniero, de acá, de Garín, de Mateu también, creo. Mateu Cardales, o sea que la gente, y es más, cada jueves que nos juntamos y viene alguien en una función, cada jueves aparece alguno nuevo, que lo vio y dice, ah, me quedo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, cuéntenos un poco cómo nace la historia de Gloria, la del Bondi, el taller, no, la obra, perdón, habíamos una dicho gloriosa. Una historia gloriosa, que era todo con las palabras. La temática de una historia gloriosa, que como bien dijo Pilar, es prácticamente una sinopsis histórica de los 100 años que atravesó este edificio donde hoy en día estamos tratando de formar el centro cultural, el Bondi. Esta historia, o sea, la temática surgió a partir del debate con los vecinos y sobre todo por coincidir en que pensábamos que una temática tan fuerte como la historia del lugar en el cual estamos ensayando, estamos juntándonos una vez a la semana, constantemente 3 horas, de modo ininterrumpido, pensamos que nos daba gran identidad como grupo. Entonces nos pareció una gran oportunidad de comenzar nuestro primer paso como grupo, contando la historia del edificio en el cual nos estamos sumando como vecinos. Y además creemos que también es una buena difusión para que otra gente sepa de este lugar y para que pueda acercarse y formar parte de esto, ¿no? Que hoy en día acá están funcionando muchos talleres, hay muchas ramas desde donde cada uno puede aportar y hacer sumar su granito de arena. Sí, hay una gran movida cultural, pero tengamos en cuenta que hay muchos espacios en Escobar que no sucede lo mismo, que son lugares con mucha historia, cargados de mucha historia, de mucha mística, de mucha lucha, de muchas cosas, y que no están transmitiendo todo el potencial que tienen, y muchos de los vecinos, y yo lo veo más en las nuevas generaciones, que no tenemos ningún tipo de vínculo, no nos identificamos con esos espacios cuando tienen toda una historia de nuestro pueblo, una identidad, que me parece una de las cosas más importantes. Por eso también, yo todavía no vi la obra, así que el 7 de mayo estoy sacando chispa para verla, porque digo, claramente se genera una identificación muy fuerte con la historia de un pueblo. Entonces eso ya invita a acercarse. Así que me parece como reflexión muy, muy válida y muy pertinente empezar a reflexionar sobre los lugares que tenemos cerca y con una historia tan linda como es generar un espacio cultural, que acá en Escobar, en el partido de Escobar, la cultura viene en déficit hace bastantes años, así que... Sí, no, nos pasó en Garín, era que uno de los organizadores, que era una maestra creo que era, dijo, en Garín tenemos las historias hermosas, puede hacer que alguien se junte y quiera hacer lo mismo, porque todos los pueblos tienen algo para contar, en todos lados. Una historia rica con historia de amor, con lucha, con encantos y desencantos. Entonces sería bueno que todo el mundo tratara de decir, bueno, armemos un... porque no hace falta nada más que ganas, voluntad y ponerse un poco las pilas. Seguro, sí, justo pensaba eso, ¿no? Con lo que decía Trini y ahora lo que agregás vos, Rosa, que linda forma de llevarle al pueblo un poco de su historia, que a veces está olvidada o está censurada muchas veces también, como y cómo también es en esa historia están las, o sea, lo puede ver alguien en un pueblo, no sé, en Mendoza, en Salta sí, sí, sí. Y se ven atravesados por, claro, las mismas situaciones. Quisiera agregar algo que me parece que también continúa la magia, que es que el año pasado este grupo fantástico de personas comenzamos a generar una nueva obra. Y se propuso a los vecinos, ahí justo aparecí yo, entonces algunas cosas las toco de oído, pero se propuso a los vecinos traer temas que les generaran interés para la nueva obra. Y el 80% de los temas eran los country, los humedales, el agua, y los rellenos y las inundaciones. Entonces, eso es otro ejemplo de cómo la historia que atraviesa a las personas en su vida real se representa o se vive en escena. Es como hacerse escuchar, porque son temas que a lo mejor son ríspidos y, bueno, es una manera de decir las cosas y, bueno, que la escuchen y alguien que se dé cuenta de lo que tiene que hacer. Sí, tal cual. Justo con esto que dice Pilar, la propuesta desde la coordinación hacia los vecinos fue para generar una búsqueda hacia la temática de una segunda obra como grupo, decidimos proponernos un periodo de investigación sobre problemáticas locales y actuales de impacto social. Entonces, a partir de esta búsqueda es que surgió esto, ¿no? El bombardeo que estamos... Saltó la ficha. Saltó la ficha, claro. No, realmente estamos en una situación problemática muy grave. Así como también surgieron algunas investigaciones sobre las fosas comunes en Sabio, que son fosas que no han sido hasta el momento investigadas y realmente requiere un peritaje de esa zona y un trabajo de fondo. Sí, no se ha hecho un trabajo abrupto, serio. Claro, y así como también tenemos un puerto regasificador que en cualquier momento volamos todos al carajo, o muchas problemáticas han surgido y realmente es importante tomar conciencia como vecinos y nosotros, como grupo de teatro compuesto por algunos integrantes que nos dedicamos al teatro, que decidimos hacer nuestro aporte en la coordinación, de en cierta manera ordenar ciertas propuestas y demás, pero lo que tiene que ver con decisiones y con lo que se decide, se hace en asamblea, en ronda. Entonces la voz del grupo es realmente tomar conciencia y abrir, despertar inquietudes, preguntas, dudas, reflexión en un otro. Entonces, si bien tenemos una primera obra que es una buena propuesta de identidad y demás, que tiene que ver con qué pasó en este lugar donde nos juntamos, a partir de ahora quizás hay un momento que donde se refleja cierto quiebre de parte del grupo y tiene que ver probablemente con una madurez de estar cumpliendo nuestros 5 años, el 5 de junio. Entonces, creo que en estos 5 años estamos ahora con las fortalezas como para afrontar problemáticas donde un vecino pueda ver esta obra, logre reflexionar y realmente se sienta parte como vecino. Porque lo que decimos siempre y una de las bases de lo que es como el manifiesto del teatro comunitario es que el teatro comunitario es teatro hecho por vecinos para los vecinos. Entonces, en ese ida y vuelta es donde nos enriquecemos como grupo, ¿no? Sí, me parece que una de las cosas más lindas que estás diciendo es esto de la función que cumple el teatro, pero esta reflexión, ¿no? Estamos acostumbrados a espacios donde no se invita a la reflexión a través de la politización, ¿no? Uno cuando cuando dice es sumamente importante que estas obras politicen en el sentido de generar una reflexión, algún tipo de conciencia en los vecinos sobre las situaciones que nos están pasando. Me parece que nosotros desde la radio también intentamos ser un vehículo de reflexión porque nos parece que estos tiempos realmente están necesitando reflexión, pero también desde la cultura. Me parece eso una de las cosas más lindas, que desde la cultura puedan transmitir, invitar a esa reflexión y a tomar conciencia e involucrarse, ¿no?, de alguna manera frente a estas temáticas. Hoy es la de humedales, ahora va a ser el 7 de mayo con lo que es la historia del colectivo, generar una identidad de como pueblo sobre los espacios que tienen en común y demás, pero la verdad los felicito. Sí, un gran trabajo. No, por favor, gracias. No quisiera dejar de aprovechar esta gran oportunidad que es la difusión del grupo, que queremos que todos los vecinos sepan que pueden acercarse y formar parte del grupo en cualquier parte del año, gente de todas las edades, y que, ya sea que tengan o no tengan experiencia teatral, no es necesario, teatral, coral, y no solo se aspira en teatro comunitario a integrar gente que quiera actuar, sino de pronto alguien que quiera aportar desde sus saberes musicales, desde sus saberes plásticos, desde sus saberes textiles, desde peluquero, sus saberes de claro, desde peluquería, sí, maquillaje, desde donde fuere, o hasta cebadores de mate, porque realmente, como decía Rosa, esto es un espacio donde hay una comunión social, y lo más importante es el vínculo y el compartir. Entonces todo aquel vecino que tenga ganas de sumarse a esto del quehacer teatral está más que invitado. Nos juntamos aquí en el Centro Cultural El Bondi, frente a la estación de tren de Mashuit, todos los jueves de 19 a 22 horas. Y quería decir algo más. ¿El 7? ¿Lo del 7? El 7 de mayo a partir de las 19. Salta. Ajá. No. Ahí hay que dar un poco de tiempo. ¿Puedo? Pero que hemos decidido para nuestro segundo espectáculo la temática sobre las construcciones inmobiliarias sobre los terrenos humedales. Entonces, todo aquel vecino que dice no tengo ganas de actuar, o tengo ganas de actuar, o no tengo ganas de cantar, o sí, o lo que fuere, pero tengo ganas de involucrarme a esta problemática porque me estoy viendo afectado de cerca, porque se me está inundando la calle donde tengo que salir y entrar todos los días, o me está pasando tal situación, o tengo algún saber donde que me gustaría compartírselo para que lo tengan en cuenta. Ahora estamos por comenzar, luego de finalizar la función del 7 de mayo, vamos a retomar el proceso de la construcción, de la creación colectiva del segundo espectáculo. Así que, más que invitados todos a sumarse a esta nueva problemática y a tomar conciencia y reflexionar. Traer botas de lluvia. Y paraguas. Sí, justamente yo quería hacer un comentario sobre eso, porque bueno, una historia gloriosa es justamente la historia de estos 100 años de este lugar, y como lo que están trabajando sobre la problemática humedales, inundaciones, es este momento histórico del que somos parte también, somos sujetos activos. Entonces, me parece como que son y como vecinos, como hemos visto la transformación de todo de estos lugares. De estos lugares en 10 años. Somos protagonistas. Somos protagonistas. Usando esa una palabra clave. Claro. Tal cual. Y eso es lo trascendental del teatro comunitario, que es que somos nosotros. O sea. Exacto. Sí. Era esa la palabra que. Clave, sí. Bisagra. Vengan el sábado a las 19 horas a El Dorado 1518. No se van a repetir. Frente a la estación de tren de Ingeniero Mashuit. Pasitos nomás. A pasito, sí. Pasito. Una cosa que tenemos pendiente que por ahí se puede llegar a implementar sería empezar a salir a los barrios. O sea, porque hay mucha gente que no se acerca porque piensa el teatro, no sé, habrá que ir, no sé, vestido de gala. Y no es así. Entonces decir, bueno, vamos a hacerlo en una villa, en otro lado, cosa de que todo el mundo pueda estar. No, además nos pasaba, yo pertenezco a Ensamble Cultural, la semana pasada, no, la anterior, habíamos hecho una exposición en la Cosmopolita que se llama Mujeres en los Espacios Públicos. Y también era empezar a romper esa cuestión de que el arte tiene que estar entre cuatro paredes y se cobra un dinero específico y siempre es caro llegar o tener acceso a ese tipo de cultura. Hay que bajar esos mitos y la cultura popular. El teatro comunitario, las exposiciones, hay gente que está pensando realmente en la cultura popular y en los espacios públicos, y me parece que ustedes son un gran... Esto es a voluntad, lo que nosotros hacemos no tiene un costo fijo. No, tal cual, exacto. O sea, el aporte de todos es a la gorra, y con eso vamos formando una pequeña caja de grupo, con lo cual después podemos comprar un telón, o comprar una guitarra, o comprar un platillo, o una luz. Pero es así, a pulmón. Y la función del 7 de mayo, como bien decíamos, es a la gorra también. Así que, buenísimo. Volvemos a repetir entonces este sábado, el sábado próximo, 7 de mayo a las 19 horas, aquí en el Centro Cultural El Bondi. Para el 5 de junio los esperamos con una torta y espero que se acerquen en algún momento a cantar con nosotros. Les cantamos nosotros el feliz cumpleaños a ustedes. Nos encantaría, subimos los 50 vecinos a la radio a cantar. El feliz cumpleaños. Muchas gracias por venir hoy. Bueno, nos vamos con Carlinhos Brown. Gracias. Gracias. Gracias. Pra minha área que hoje a nossa escola vai desfilar. Me fazer história que hoje é dia de glória nesse lugar. Vem comemorar, escandalizar, ninguém vem me namorar, vou te namorar. Vamos pra avenida desfilar, a vida carnavalizar. Na Portela tem velocidade imperatriz, um império tem uma vila tão feliz. Deixa a flor vender a porta-bandeira. Na Mangueira tem morena da tradição. Se tua batucada se aproximar, meu, será que era eu? Quando ela passou por mim, xalalala, xalalala, xalalala. Como é que é? Xalalala, nossa escola vai desfilar. Vem fazer história, que hoje é dia de glória nesse lugar. Vem comemorar, escandalizar, ninguém vem me namorar, vou te namorar. Vamos pra avenida desfilar, a vida carnavalizar. Na Portela tem uma cidade imperatriz, um império tem uma vila tão feliz. Deixa a flor inteira, a porta-bandeira. Na Mangueira tem morena, meu, será que era eu? Quando ela passou por mim, xalalalalalalala. Joga por cima! Gostoso! Pra ficar melhor todo mundo nesse clima, joga essa mão em cima pra eu ver. Cadê a mão em cima? Em cima, isso aí em cima. Uma na outra, uma na outra, vai! Comienzo de espacio publicitario. ¡Qué importante es la prevención! Tenga siempre un matafuego. Recuerde tener la fecha de control actualizada. Seguridad de Escobar, Irigoyen 550. Escobar, 4420986. Vivero Sal. Falucho y Fernández frente a la plaza. Teléfono 03484-441122. Vivero Sani. Plantas y flores de estación. Aromáticas. Mamushka. Bazar y regalos. Artículos de decoración, variedad de platos, vasos y copas. Molde para repostería, línea de blanco, artículos para toda la casa. Artesanías y objetos reciclados. Abierto de lunes a viernes, de 8 a 12.30 y de 16.30 a 20.30. Sábado de 9 a 12.30 y de 16.30 a 20.30. Y domingos a la mañana. Aceptamos tarjetas de crédito. Villanueva 1043, Ingeniero Maschwitz. Unovi Design, sitio web, diseño gráfico y editorial. Seguimiento de marca en redes sociales y más. Somos un estudio creativo en el que tenemos los objetivos claros. Ofrecerte un servicio responsable y de calidad. Cumplimos fechas de entrega, somos profesionales, adaptamos los presupuestos a las necesidades de tu negocio, teniendo originalidad en nuestros diseños. Unovi Design, una mejor comunicación que le dará potencia a tus ideas y proyectos. Búscanos en Facebook o en www.unovis.com.ar. Se amar. La pescadería de Maschwitz. 70 variedades de primera calidad. Tenemos platos elaborados todos los días de la semana. Paellas, cazuelas. ¿Te comerías unas rabas? ¡Dale! Venite a Santa Fe, esquina Chacabuco, a una cuadra de Villanueva. La pescadería de Maschwitz. 4-4-4-5-3-1-8. Fin espacio publicitario. Radio Activa, 96.9, la radio del colectivo cultural. Estamos acá de vuelta. Increíble, la verdad, la entrevista que tuvimos acá con los chicos de y chicas de el grupo de teatro comunitario de acá, el colectivo cultural. Recuerden, todo los jueves. Sí, eso. Todo jueves, aquel que quiera acercarse, sí. Los jueves a las 19, aquí mismo. Hasta las 22. Y bueno, y llegó Pablo. Llegué con bastante contratiempo por el tráfico en Panamericana y Colectora llegando a Maschwitz. No sé qué habrá pasado, pero bueno. Estaba complicado. Aquí estamos con muchas ganas de presentar una serie de entrevistas que hicimos este domingo 24 de abril. Se hizo la Semana de los Pueblos Indígenas, el cierre de la Semana de los Pueblos Indígenas en la Plaza de Benavides. Lo habíamos anunciado, habíamos dicho también que íbamos a presentar un informe especial. La verdad que fue una actividad muy buena, costó mucho por el clima. Un clima bastante nublado, amenaza de lluvia, a su vez estaba el superclásico. Cuestión que a la 1 o 2 de la tarde, cuando habíamos armado todo en la Plaza de Benavides, prácticamente no había nadie en los alrededores. Entonces era bastante sufrido en ese sentido, pero de a poco fue llegando. Fue muy emocionante ir viendo cómo iban llegando a pequeños puchitos, distintas personas, familias. Y justamente una de las cosas más positivas fue que la gente que fue llegando era la mayoría gente de familias, de vecinos de Tigre, de origen indígena, mestizo, del interior, que era justamente el público al cual se había pensado convocar. Se pudo hacer la actividad, empezó con una ceremonia, hubo una clase de idioma guaraní, había para ver unos mapas antiguos de la zona de Benavides, Escobar, Tigre, sí. Muy, muy interesantes. También se juntó firmas a favor del cambio de nombre del Paseo Victorica, se juntaron 100 firmas. Buenísimo. Muy, muy interesante. Hubo música. Tocó música un grupo. En vivo. Hubo música en vivo. Hay que agradecer acá al colectivo cultural, especialmente que trajo el sonido. Había dos operadores acá, Carly y Lucas, presentes durante todo el tiempo. Y tocó un grupo de Sikus y después tocó un grupo de folclore andino Pura Vida, que toca música autóctona de la zona de los Andes. Fue muy bueno todo el programa y sobre todo fue muy buena la recepción que hubo en la actividad con la gente que fue, donde se dieron cosas de todo tipo, desde vecinos de barrios privados, una vecina en especial que fue a apoyar y contó una historia que ahora la vamos a escuchar, muy impactante, de cómo ella se entera de la existencia de un pasado aborigen en la zona. También testimonios de vecinos de origen indígena de toda la vida, de Tigre, que con mucho orgullo nos contaron. Y también familias, bueno, familias en general muy interesadas, ¿no? Así que vamos a empezar a escuchar esto porque digamos, hay mucho para escuchar. Vamos a empezar con Seferina Cuellar, que es una vecina del barrio Las Tunas, hablante de quichua santiagueño, y esto nos decía. Bueno, he llegado porque me interesa, ¿no? Porque soy también originaria, ¿no? Ya está bueno. Y me vine con mi hija y me encontré con gente muy linda, me encontré con las cosas que yo guardo de mi infancia, de mis abuelos, de mi madre, de mi padre, que eran quichua hablantes, todos. Y bueno, estoy muy feliz de estar. Yo no sé por qué han logrado avergonzar a las personas de sus ancestros. Yo no sé por qué. Hay algunos quichuistas santiagueños que no quieren hablar. ¿Y este tipo de actividades sirve para que la gente... Sí, yo creo que sí sirve. Sirve porque así de a poco uno puede irse acercando y puede irse agrandando nuestro círculo. Yo voy a tratar de conectarme con algunos otros y de inculcarlo, porque yo incluso cuando estaba estudiando quichua, quise llevar a algunos que hablen, nada más que hablen para que conversemos en quichua en el curso, y no los pude llevar, porque tienen vergüenza de hablar, se esconden, no quieren hablar, no sé por qué. Yo trato de decirles que no hemos hecho nada y que tenemos que estar orgullosos, no tenemos familias malas o personas malas, no hemos hecho nada. ¿Por qué voy a avergonzarme de la lengua que me enseñó mi madre? De lo que aprendí de tu abuela, de las costumbres. Yo no siento que tengo que avergonzarme de nada. Yo creo que el municipio de Estibiré, me parece que no le interesa que nosotros hablemos quichua, porque no nos ha dado, por ejemplo, yo ya me recibí, hice todo lo que tenía que hacer para enseñar la lengua, pero no nos dan un lugar para poderlo enseñar. Eso me parece que no les interesa, interesan otras cosas, pero no, los idiomas originarios no les interesa. Yo me llamo Seferina Cuellar. Yo vivo desde hace 43 años. Yo cuando llegué a mi barrio, que es Las Tunas, ahí había 4 o 5 casas, todo no se veía más que una sola casita, así, otra casita ya más lejos. Y todavía hasta hace pocos años podía ver el horizonte. Sí, pero ahora ya no. ¿Por? No, ahora ya no, porque por los barrios privados, porque estamos rodeados de barrios privados y nos inundamos. Interesante el relato, ¿no? Esto de cómo el estigma que siguen sufriendo aún hoy. A mí me quedó esto que dijo, cómo lograron avergonzar a la gente de sus orígenes. Sí, eso fue una constante de la gente que fue a esta actividad. Justamente lo que decía al principio, convocó a esas familias de origen indígena que sintieron que era su momento y era la mayoría de la gente que había. No había tanta gente curiosa que lo veía como algo externo, sino gente que en primera persona decía, nosotros venimos reivindicándose. Sí, y cómo permanentemente también el reclamo de la identidad indígena está ligado también a la denuncia contra los barrios privados. Permanentemente salía a la luz la identidad, el arraigo con Tigre, y automáticamente después, directamente vinculado, la crítica, el cuestionamiento por esta invasión de barrios privados. Y ahora, bueno, vamos a seguir en esta línea con tres vecinas de Rincón de Milver, otra localidad de Tigre, que cuentan cómo llegaron a esta actividad. A mí me interesaba principalmente el taller de cestería. Entonces los empecé a seguir y justo fue esas tres domingos muy lluviosos y no pude ir allá a Punta Grandi. Y cuando me enteré que hacían acá en Benavides, me vine, pero sin dudarlo. Fue una sorpresa emocionante porque cuando empecé a leer la información que tienen en la página, estaba Santiago Chará. Y vos sabés que Santiago Chará fue compañero mío desde el primer día de secundaria, ¿viste? Entonces terminamos ese tiempo de secundaria y yo jamás lo volví a ver a Santiago, jamás. Y siempre me preguntaba, porque éramos amigos, él siempre fue muy, muy discreto, muy hasta tímido, pero conversábamos mucho. Y bueno, y ya te digo, jamás volví a saber de él. Pensé que se habría vuelto a la provincia. ¿Viste cuando no querés saber de alguien y no encontrás fuente? Y cuando vi el nombre de él, bueno, me emocioné muchísimo y sabía que, más todavía, que tenía que venir. Bueno, ahí escuchábamos a una vecina de Garín, Cintia Ferraro. En realidad, esto tiene que ver con un reencuentro también que se dio en este festival, que dio para mucho, dio para que los vecinos expresen con orgullo su origen indígena, pero también para reencuentros como en este caso que escuchábamos, una vecina que cursó con Santiago Chará, que es referente de la comunidad COM Cacique Ramón Chará de Benavides, uno de los co-convocantes del festival, y justamente la actividad del festival era para hacer visible a esta comunidad, y vaya si lo hizo, ¿no? Porque esta vecina pudo reencontrarse con Santiago después de mucho tiempo y este audio lo retrataba. Ahora sí vamos a escuchar a las vecinas de Rincón, que hablan del arraigo que tienen con Tigre y hablan de cómo llegaron a este festival. Con de acá de Tigre, y nos enteramos por el Facebook porque Ale publicó, y bueno, nos interesó la propuesta y para apoyar a las comunidades así que originarias, así que estamos totalmente de acuerdo con todo eso. ¿Y en Tigre conocían algo de esto o la primera vez que no, pueden? La primera vez. Y es como ignorarlo, si para ellos es más fácil lo comercial y mostrar algo que más moderno, qué sé yo, pero no, la verdad que no se entiende tampoco, porque estaría buenísimo que estuviera esto en general en Tigre. Que se dé más a conocer, sí, para difundirlo más y saber lo que realmente está pasando, lo que pasó. La actividad fue muy interesante, ojalá las próximas, si van a ser, haya más gente y más convocatoria, eso sería buenísimo, pero ya empezar a difundir el tema es excelente. Digo, a nivel nacional, históricamente, no se da mucho reconocimiento a los pueblos originarios. En los últimos años se comenzó a dar un avance, pero la realidad es esa, es muy difícil avanzar en este tipo de luchas. De hecho, bueno, en nuestro país es el que tiene menos autorreconocimiento como parte de pueblos originarios. Hay mucha gente que no tiene ningún tipo de descendencia y después no se reconocen como tales ni se identifican con las luchas. Con respecto al reclamo del Paseo Victorica, que también se estuvo juntando firmas, ¿ustedes firmaron? Sí. ¿Sabían quién era Victorica o se enteraron? No, nos enteramos por el Facebook, por el comentario también, y el papelito que nos dieron era informativo. Sí, no sabíamos realmente. ¿Y creen que hay chance de que se cambie? ¿El municipio de Tigre estará permeable a este reclamo? ¿Qué opinan? Va a ser difícil, pero ojalá. Pero yo creo que si nos ponemos de acuerdo y la gente realmente ve reconoce. Yo creo que se puede llegar a dar. Bueno, seguíamos escuchando ahí distintos testimonios, ¿no? La verdad es que era muy amplia la actividad porque por un lado era para hablar de cómo viven los vecinos el tema de los barrios privados. De hecho, una de las banderas más grandes decía basta de barrios privados. Al mismo tiempo era para hablar de la identidad indígena y también del reclamo del Paseo Victorica, que así hacían manifestación. Vamos a seguir escuchando a estas vecinas de Rincón, que hemos dividido porque era un poco largo la entrevista. Ahora siguen hablando del tema de cómo han vivido en la zona el avance de los barrios privados. El tema de los country, como dicen, Grecia. Nosotros, yo vivo en Rincón y ahora vivo esa inundación. Nosotros con tanta cantidad de metros en el río, no llegaba el agua. Ahora la tenemos adentro de la casa. O sea, eso también nos afectó, era todo muy moderno, todo, pero perjudicó. Lo ves en el puerto. En el puerto la gente de la isla traía sus frutas. Hoy lo que traen es exportado de donde sea y aparte de eso, carísimo. Comercial completamente. La artesanía y la cultura de lo que era el isleño y lo que era el Tigre en sí. Se va perdiendo todo. De hecho lo ves en la misma costa, las modificaciones. Era muy lindo, el paseo es muy lindo, muy vistoso. Pero no es cuando yo era chica, que vos ibas y había un árbol y te sentabas en una raíz y acompañabas a tu viejo, esas cosas. Eso no, ya es todo eso. Que sí, embellece puede ser. No sé, les dará a otros, pero al que nació en Tigre, que vivió en Tigre toda su vida, que su familia fue de Tigre, no. Nos cuesta muchísimo ver eso. Uno de los ejes de la actividad de hoy también era llamar a los vecinos que tienen algún hilito de sangre indígena, de sus abuelos, bisabuelos, pero muchas veces como que se esconde, ¿no? Mucha gente tiene, ¿verdad? ¿Te parece que este tipo de actividades puede favorecer a que muchos...? Yo creo que sí. De hecho, bueno, mi madre es de Santiago del Estero. Mucho no vino de muy chica y sé que hay algo por ahí mezclado. Mi pareja, que el padre es, sí, vienen de, descienden de... Tenemos ascendencia guaraní, tupí guaraní particularmente. La realidad es que igual yo demasiado conocimiento del pueblo no tengo. Me gustaría en algún momento estudiar, de hecho la actividad fue buenísima para eso, para saber algunas palabras, algunas cosas, estudiar más al respecto, pero nada, es como que se quedó medio perdido en el tiempo ese lazo. Por claro. La cultura. Por último, ¿le gustaría que esto se repita en Rincón, por ejemplo? Ojalá. Sí, estaría buenísimo. Estaría muy bueno. Incluso el Tigre Centro sería ideal porque ahí convocaría muchísima más gente, me parece. Llamaría más la atención. Bien. Muchas veces se trata de verdad, mucha gente que les florecería eso que tienen oculto y que les gusta y no quieren hacerlo salir. Bueno, y acá el relato de las vecinas que también dice esto, ¿no? De las modificaciones sobre el curso del río, la costa. Dice, cuando yo era chica, siempre está eso, ¿no? Como la nostalgia de lo que fue y mismo entre los jóvenes que nada, hablan con nostalgia de algo que hace 10 años era otra cosa de lo que es ahora. Exactamente, lo venimos viendo programa tras programa, casi todos los programas tratamos de que sea un punto con vecinos que no lo han estudiado, no lo han leído, sino que lo vivenciaron y por eso tienen ese sentimiento y esa identidad. Y ahora nos vamos a ir al otro lado. ¿Qué pasa con los vecinos que viven dentro de barrios privados? ¿Hay posibilidad de que tengan algún tipo de conciencia del daño que han generado? Bueno, hay una vecina en particular, Verónica, del barrio del country Santa Teresa, el mismo barrio privado donde vive el intendente de Tigre. Ha venido, hacía mucho tiempo que quería venir, ha venido y nos contó una historia muy impactante de cómo es que toma conocimiento de dónde estaba viviendo. Vamos a escuchar a Verónica. La mayoría de las personas que viven adentro de los barrios no son de acá, realmente vienen de lejos. En mi caso yo vengo casi de Ezeiza. Te muestran el lugar, es precioso, es un lugar que te da tranquilidad. Que la mayoría de las personas que vienen a vivir acá no saben la historia, no saben cuál es la función de los humedales, ni siquiera saben que eran humedales. Uno se imagina que hasta eran basurales, como que ellos lo rescataron de claro. Alguna manera, rescataron las tierras del abandono. ¿Y cómo te enteraste que justamente tenía un valor? Cuando ya había comprado, estaba en el proceso de mudanza, tengo un sueño que me llamó muchísimo la atención, que estábamos dentro del lugar, del barrio, y de repente empezaban a salir de la tierra, de los árboles, aborígenes, y empezaban a salir, y en un momento se empezaba a incendiar todo lo que era lo nuestro, ¿no? Los autos, las casas, se empezaban a incendiar, y ahí me despierto, pero muy fuerte. Y bueno, ahí empecé a averiguar, a investigar de qué se trataba, y me enteré de toda esta... ¿Buscaste por internet y llegaste a Punta Carandí? Sí. A partir de que empiezan a mudarse los vecinos y yo empiezo a ver la forma en la que ellos tratan, la falta de respeto que tienen ellos con la naturaleza, con el lugar, a mí me empezó como a enojar mucho, cosas que me fui enterando que hicieron adentro del barrio, las autoridades del barrio, con el manejo de los coipos que en un momento eran plaga y bueno, y cosas horrorosas que fueron haciendo, las maneras de fumigar, de contaminar. Hace rato que tengo ganas de acercarme y la idea, bueno, era acercarme y ver si existe algo que yo pueda hacer estando donde estoy, porque calculo que por algo estoy donde estoy, ¿no? Más allá de quejarme, de pedirles disculpas, yo cada persona que me cruzo, gente de acá, incluso de Benavides, del pueblo, primero le pido perdón por... Claro. Por vivir ahí, porque sé lo que significaba por el tema de las inundaciones. Creo que por algo estoy, ¿no? Impactante. No puedo creerlo. El tema del sueño, todo, ¿no? Cómo se le presenta, digamos, este problema a ella que desconocía, digamos, objetivamente, pero que a partir de un sueño empieza a tomar contacto y se acerca efectivamente este domingo que pasó. Exactamente. Y no es la primera persona en realidad que aparece con alguna historia así. Uno puede pensar qué le pasa a esta señora con esta historia rara que viene, pero en realidad no es la primera, pero eso no nos sorprende. Obviamente sí nos emociona cada vez que alguien viene con estas historias, pero sí. Recordamos... principios del acampe de Punta Carandí, año 2010, vecinos de la orilla de enfrente, de Santa Catalina, que nos contaba cosas que sentían, sueños, o hijos que tenían problemas, y algo, sabían que algo raro había, y nos venían a contar, y uno, bueno, puede tomarlo para chiste, pero la verdad es que tiene que ver con la energía que hay en la región, claro, que capaz que no se puede entender desde una lógica occidental, pero que viviendo ahí se siente, ¿no? No, vale, mira, tenemos hoy justamente la presencia en el piso de Valentín, compañero de Punta Grandí. ¿Cómo estás, que, Valentín? Que viene hasta ahora, no venía hablando acá en el programa, o no ha pasado esto, Valentín, de historias, ¿no? Esta presencia que se siente. Sí, totalmente, o sea, partiendo del sentido común, estamos en toda un área de lo que los cristianos llamarían camposanto, área de enterratorio. Entonces, de ahí no te extraña que vecinos de Dique Luján, de La Ñata, de Mashvit, te cuenten historias de apariciones, o historia, todo ese tipo de historias que capaz parecen de ciencia ficción para mentes meramente dominadas por la razón, ¿no? Pero acá y se mueven muchas cosas, hay mil años de presencia, por lo menos, ¿no? Hace mil años que hay gente descansando acá, que son los parientes, hermanos de quienes resistieron o abuelos de quienes resistieron luego la conquista de Mendoza, ¿no? De la gente que vino a faltar el respeto. Entonces, toda esa energía, el espíritu, como se lo quiera llamar, y no es una cuestión esotérica, o sea, según la ciencia, lo que motoriza nuestro cuerpo es energía. Uh-huh. Para los mapuches será Nehuen, para los andinos los Ajayus, para los cristianos el espíritu. Vaya a saber cómo la ciencia lo denomine, pero algo concreto hay, ¿no? Y lo interesante es que esto lo sienten no solo las personas que tienen esta identidad, esta conciencia, sino incluso gente que vive en los barrios privados que no tiene esta conciencia, pero que igualmente le llega, de alguna u otra manera llega esto. Sí, llega y trasciende. Y por algo los hijos de algunos propietarios no pueden dormir en la noche, ¿no? Entonces, es sentido común también, ¿no? No es algo de ciencia ficción. También me recuerdo ahora historias de los gariteros que les tocaba cuidar de Santa Catalina, esos emprendimientos que durante muchos años quedan casi desiertos, ya está rellenado, pero hasta que se van poblando pasa mucho tiempo, y también contaban a los primeros tiempos que era más despoblado y historias parecidas, que sentían cosas o que veían cosas. Y también así los pobladores anteriores, porque en estos lugares que eran bañados vivía gente, cuando eran bañados vivían pocos pobladores rurales que tenían sus puestos. Y ellos también, los chiquitos, los hijos de estos primeros puesteros, también nacieron, digamos, se criaron viendo cosas, escuchando que era un lugar de cementerios indígenas, viendo indígenas en algunos casos. Bueno, ya da para otro programa, vamos a traer, ¿no? Tenemos algunas entrevistas grabadas de otros años donde hay vecinos que cuentan. Sí, este sueño igual a mí me quedó bastante como, me dejó medio en un shock porque como es tremendamente ilustrativo de la realidad del lugar, ¿no? Debajo de esas casas, de ese paraíso que es como lo que se lo venden, saliendo los aborígenes que habitaron y que estaban antes ahí. Y que es exactamente a lo que se apunta, ¿no? En algún momento ese territorio tiene que volver a su origen, por eso se habla desde otro lenguaje más académico o ambientalista, se habla de recomposición de los ecosistemas, está todo relacionado. Así que bueno, la verdad que fue muy bueno justamente por toda esta variedad de testimonio que se pudo ver en el festival, ¿no? Que estaban las familias de arraigo originario, gente del country que vino a contar esta impresión, el reencuentro de Santiago Chara con una compañera. Fue muy emocionante, la verdad que quedamos muy conformes, muy contentos. Y se va a repetir el año que viene, en abril, ya todos los años, la Semana de los Pueblos Indígenas en la Plaza de Benavides. Y estamos viendo fechas más cercanas para poder llevar esta movida a otras plazas de Tigre, porque la idea justamente es, aparte de mantener la presencia permanente en Punta Grandí, poder mover el tema en todas las localidades de Tigre y de la zona. Sí, fue sumamente valioso, me parece, por varios de los testimonios que contaban, reencontrarse con raíces que tenían de alguna manera un poco negada. Planteaban algunos de los testimonios diciendo que ellos sabían, pero socialmente no está bien visto y demás, y en producto de esta actividad y demás, empezar a conocer un poco más la historia de los diferentes pueblos y de las diferentes familias que habitaron y poblaron, y vincularse bastante con eso, ¿no? Me parece que eso está bastante, bastante copado. Es como generó un espacio propicio para un desahogo, ¿no? Y bueno, fue un primer paso, seguramente va saliendo mucho mejor para los años próximos, en otras plazas, y bueno, marca un camino. Que sí, hay muchos, también. Exactamente, muchos vecinos de Tigre que están esperando, y Escobar, por supuesto, que están esperando estos espacios para poder salir a la luz, para poder tener este desahogo. Y bueno, en este camino fue la actividad del domingo. Bueno, espero que les haya gustado los testimonios. Muy buen informe. Y bueno, nos vamos ahora con un tema musical. luchando y bailando. Sí, un tema, vamos a contar un poquito, de cumbia amazónica. Para los que no saben, la cumbia se escucha en Buenos Aires, en realidad viene influenciada por ritmos latinoamericanos. A diferencia de otros géneros que son más influenciados por lo que es Europa, la cumbia es uno de los ritmos más autóctonos acá de Latinoamérica, con, bueno, con mezcla de música africana, indígena. Y bueno, este es un grupo de Buenos Aires que hace cumbia amazónica con letras de lucha social. La Sonora Chimichanga. Tercer bloque de la Posta del Paraná. Estamos ahora. Sí. Justo quería recordar eso. Que nos busquen en Facebook, en la posta del Paraná. Que nos escuchen. Si no nos logran sintonizar por la radio común y corriente que tienen en su casa, pueden buscar la aplicación también desde sus celulares. FM Radioactiva Comunitaria 96.9 y también desde la página de internet del colectivo cultural www.colectivo-cultural.com.ar será. Y bueno, y también está el teléfono. Pueden mandar un WhatsApp al 011 15 6005 1234. Sí, y también nos dimos cuenta recién que tenemos un teléfono de línea que es 3484-468-1902, que nada, se escucha bien el timbre del teléfono, así que

familiares se van a quiebra. Lo compramos en mega tiendas que crecen de explotar. Nativos en el Nepal, en Malasia y en Mongolia, y en Taiwán, que ya es la más notoria. Se burlan de la mano de obra que paga, que acá raya en lo inmoral. Claro que no importa nada si pasa lejos de casa, lejos de tu carro, de lujo, tu megavisor y de tu posición social. Pero no voy más, no me interesa tu cultura en comida rara. Efectivamente. El operador lo hace como una forma de broma, ¿sí? Nos manda al aire. Una forma violenta, de prepo. Nos manda, sí. Sí. Bueno, sí, estamos para terminar el programa con la agenda cultural, digamos, próximas actividades. Sí, sí, antes de ir a la agenda cultural, quiero aprovechar al invitado que tenemos acá, que formó sería parte. Yo. Serías vos, Jere. Te vamos a terminar de aprovechar y sacar un poco el jugo. Invitado que participó de Vamos las Bandas, que era la lucha reivindicativa sobre el anfiteatro acá en Escobar, y participó de también otras movidas culturales. Me acuerdo que habían presentado un proyecto para hacer una mesa cultural, que lo abrieron a todas las organizaciones. Sí. Estás estudiando la licenciatura en cultura. Uh-huh. Bueno, sí, básicamente el enfoque, en este caso personal, que le doy a la cultura, primero en principal estaría bueno definir qué entiendo yo por cultura. Yo entiendo más que nada una definición antropológica, que es en cuanto a un sistema de creencias que legitima una comunidad, ¿no? Entonces, en base a eso, a ese sistema de creencias, de costumbres, de hábitos, es un estilo de vida, diría yo, la cultura. Y bueno, creo que en Escobar, en ese sentido, estamos bastante atrasados en cuanto a lo cultural, porque justamente siempre hablamos en todos los eventos culturales que hay, siempre hablamos que falta convocatoria, que la gente no se acerca. Y bueno, principalmente yo creo que eso es parte de que no hay una costumbre, no hay un hábito en cuanto a buscar la cultura, porque ofrecimientos hay un montón, desde Punta Querendí, que te que te invita a armar un techo de qué es de paja brava, o sea, algo así que parece fácil pero que está buenísimo y que no es simplemente el hecho de la cuestión material, de la cuestión material, sino que trae un montón de otras cosas que bueno, que uno hay ofrecimientos pero la gente no está acostumbrada. Entonces desde Vamos las Bandas en aquel entonces entendíamos que un espacio común a todos debía ser un anfiteatro donde bueno, todas las representaciones artísticas y cuando hablamos del arte no hablamos solo de la música o eso, sino de una amplia gama que después en otro momento podríamos discutir, pero bueno, creíamos nosotros que ese era un espacio. Bueno, después ese proyecto fue presentado al Consejo Deliberante y está hoy ahí. Dormido en los sueños, claro, en los concejales. Hoy, claro, exactamente. Digamos, ese proyecto está para que cualquiera lo tome como parte suya. Se le ocurrió a Vamos las Bandas, pero es de todos ese proyecto. Después otro proyecto, como dijiste vos, era este, el de la mesa cultural, donde nosotros pretendíamos una mesa que articule tres espacios. Por un lado el Estado, por el otro lado los artistas y por otro lado los vecinos. Donde en esa mesa se discuta el presupuesto de cultura, qué se iba a hacer, cuándo, cómo. Sí, en ese momento recuerdo que también estuvo vacante durante bastante tiempo el puesto de... Claro, cuando hablamos de políticas culturales, específicamente en lo que es el partido de Escobar, cabe recordar que tuvimos durante la intendencia de Sandro Guzmán el puesto de dirección de cultura acéfalo, o sea, manejado desde, si se quiere, el Teatro Seminario. ¿Durante cuánto tiempo, te acordás? Y yo me acuerdo que mínimamente la segunda etapa de Sandro Guzmán, o sea, los últimos 4 años, no hubo director de cultura. Y hoy por hoy, bueno, tenemos a un muchacho en cultura que lo conocemos por haber sido el cantante de Los Pericos, pero no sabemos qué entiende él por cultura. O sea, ¿cuál es el proyecto cultural del partido Escobar? ¿Qué entiende Escobar por cultura? Sí, también lo que hablabas como del partido de Escobar, de estos vacíos que hay de repente en la cultura, o ausencias de las personas que participan... eso también habla de una política del Estado. Exactamente, ¿no? Claro, por eso mismo, si se quiere, no hay un pronunciamiento en cuanto a decir, bueno, desde Escobar entendemos que la cultura es tal cosa y vamos a trabajar en pos de promocionar esta visión que tenemos. No existe. Entonces uno se tiene que guiar por lo que ofrece en este sentido el municipio. En este sentido, comparando, sí, se nota que hay una especie de acción, de querer empezar a hacer un poco de cultura, pero que bueno, que por ahora termina siendo muy tibia esa idea. Sí, de última, tomando lo mejor del kirchnerismo en cuanto a cultura con presupuesto, me parece. No sé si están retomando la historia que hay acá en Escobar y se está luchando en contra de ese paradigma patista, ni tampoco sé cuánto se está trabajando con las organizaciones que hace mucho tiempo vienen luchando contra el patismo y vienen trabajando la cultura, ya sea el Bondi, Punta Querandí. Hay sí. organizaciones que están desde hace mucho tiempo laburando la cultura acá en Escobar. Hay que ver que, también qué vinculación. Está bien, recién empieza el gobierno, esa es una realidad, pero bueno... Sí, pero mínimamente debería haber un programa, me parece, cultural... aunque sea para que nos mientan de última, pero por lo menos para que tengamos comparar la coherencia en cuanto a lo que dicen y lo que hacen. Cuando hablamos de patismo no nos referimos solamente a la personificación de Luis Abelardo, sino a la cultura que desarrolló el patismo y que es a la no cultura, justamente, a la no expresión cultural. Verdaderamente hoy estamos pagando ese precio. Y hoy es muy difícil para la gente reencontrarse con la cultura. Por eso yo celebro que haya espacios como este donde uno puede decir lo que piensa, donde haya espacios como, por ejemplo, otra vez las mujeres en los espacios públicos, justamente los espacios públicos. Entonces, retomar esas luchas. Entonces me parece fundamental que si yo como Estado quiero verdaderamente hacer una cultura consciente, debo tener lazos con las organizaciones que vienen laburando muchísimo antes que yo, como Estado recién llegado. Me parece que es la forma de construir consenso, de que las cosas se hagan bien y que eso lleva a la participación. Porque también hay que decir que a veces las organizaciones son un poco renuentes a trabajar con el Estado, ¿no? Y decir, no, bueno, pero si tiene la bandera en la municipalidad no me gusta porque no me gusta lo político. Y quizás hay que separar los partidos políticos de la política cultural. Me parece que son dos cosas distintas. Digamos, yo no estoy apoyando a un partido político por participar. Sino exigirle a la municipalidad lo que le corresponde ofrecer como derecho, claro, a la cultura. Todos tenemos el derecho a ese acceso que es la cultura. Entonces me parece que hay que luchar por los espacios, crear nuevos espacios, fortalecer los que existen y, bueno, mostrarle al Estado que hay una cultura subyacente en Escobar. Y bueno, básicamente por ahí es donde uno trata de laburar. Bueno, Jere, vamos a estar atentos y sobre todo a que nos cuentes y nos sumes datos a la agenda cultural, que es con lo que vamos a terminar hoy el programa. La agenda cultural de esta semana, el sábado 30, se viene con todo. Persona vuelve su gira por Brasil, Uruguay, La Pampa y Neuquén. Y para festejarlo van a estar tocando en el Bar Emergente, con La Tumba del Alca, Minotaura y creo que otras bandas más. Y van a estar tocando, sí, en el Emergente Bar, Francisco Acuña de Figueroa, 1030, desde las 11:45. El lugar tiene capacidad limitada y la entrada sale $50. Sí, damos anuncio, digamos, de este evento porque, bueno, son dos bandas que son de acá del Partido Escobar. O sea, el show va a ser, la presentación va a ser en Capital, pero bueno, son... Son bandas de nuestro partido. De nuestros pagos. Y que venimos siguiendo. También el sábado 30 va a ser el cierre del ciclo de presentaciones de la orquesta de Maschwitz. Estuvieron recorriendo las diferentes plazas del partido, ya pasaron por Garín, por Escobar y por Maschwitz. Y van a estar terminando este sábado 30 en Mateu, en la plaza de Mateu, desde las 16 horas. Buenísimo. Sí. El domingo 31 vuelve el Festi. ¿Domingo primero? ¿O domingo sábado? Domingo primero. Domingo primero. ¿Primero? Exacto, sí. Domingo primero de mayo. ¿Qué tenemos? Domingo primero, sí, tenemos una actividad que se va a estar realizando en Plaza Mitre, en Avenida Maipú, 2400 Olivos, desde las 15 horas. Es una movida, es un festival que se está haciendo para luchar contra el enrejamiento de las plazas en lo que es Olivos y en la defensa de los espacios públicos. Están llevando... toda una política bastante activa. Esto lo está organizando Tren Cultural Raíces, así que están invitando a la comunidad de la zona a que se esté acercando, como ya dije, Plaza Mitre, Avenida Maipú, 2400 Olivos, desde las 15 horas, bandas en vivo, espectáculos para chicos, comidas, clases abiertas, ferias y muchas cosas más, así que... Completo. El domingo 30, también acá... Domingo primero de mayo. El domingo... Primero de mayo, las actividades habituales, esta vez sí, en Punta Grandí. Hacemos taller de totora desde la mañana, construcción con barro, techo de paja y taller de lengua guaraní, tercer taller de lengua guaraní a las 4 de la tarde. Y agregamos una actividad más a la agenda el martes 3 de mayo, una actividad que no es en la zona norte, pero que hay participación de personas de acá de la zona. Vamos desde Punta Grandí, ahora nos va a agregar un poco Valentín, la actividad en el sitio sagrado Tres Ombúes de Partido de la Matanza. ¿Cómo es eso, Valentín? Contanos brevemente. Sí, es el 3 de mayo, se celebra, los pueblos andinos celebran la fiesta de la Chacana, que es lo que también mal llamada la Cruz del Sur, ¿no? Que es esta cruz que siempre señala el sur. Se hace esta celebración en este espacio que se está tratando de recuperar también, el sitio arqueológico, el sitio sagrado Tres Ombúes. Es un sitio arqueológico querandí en La Matanza, en Autopista Richeri y Camino de Cintura, en Puente 3 exactamente, que ahí también hay un colectivo, como está el MDP en Punta Querandí, ahí hay un espacio, el colectivo Tres Ombúes, que lo integran gente, vecinos de pueblos originarios, docentes, ambientalistas, especialistas. Se está tratando de recuperar este espacio que ha sido ocupado por la hija de un gaucho que pide una usucapión por todas estas casi 50 hectáreas y, bueno, emprende un negociado con un chanta, por decirlo de alguna forma, de la colectividad boliviana, que engañan a la gente y tratan de construir ahí un barrio cerrado para la colectividad boliviana. Este espacio se está queriendo recuperar y, por suerte, hay algún eco del municipio de La Matanza. Ahí capaz no impera el neoliberalismo urbano, ahí capaz tienen otra visión. Cabe destacar que la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, es hija de un montonero. Capaz ahí se entiende que el sitio que está enfrente, ¿no?, el espacio de la memoria, el Vesubio, han empezado las obras el municipio. Y bueno, casualmente enfrente, en diagonal, hay otro sitio de la memoria que, bueno, está esperando que las autoridades den culminen, ¿no?, la recuperación, a ver cómo se ponen de acuerdo con provincia, con nación. Son tierras de la UNAVE, que se las pasa a Vialidad Nacional, que bueno, ahora están ocupadas y no se permite ingresar, hay amenazas con armas, con facones, hay como que cierta violencia de la gente que está ahí, gente inescrupulosa y patotera, que bueno, vamos a esperar que se pueda ingresar ese día, el 3 de mayo, desde las 2 de la tarde al lugar, y si no, bueno, se va a hacer... ¿En qué va a consistir la actividad, Valentín? La actividad va a empezar al mediodía, bueno, a las 2, con una ceremonia que se va a hacer, luego se va a compartir un aptapi. Bueno, la ceremonia la va a hacer Mario Barrios, que es un abuelo colla, que es también quien hace las ceremonias en varios lugares del conurbano y de Capital. También hizo las primeras ceremonias en Punta Querandí. Luego de la ceremonia se va a compartir un aptapi, que es un almuerzo comunitario. Luego va a haber músicas y curis. También va a haber una charla de historiadores locales, que son los que están rescatando la historia del lugar. Y bueno, también se invita a la gente a sumarse, a compartir y bueno, y cerrar la jornada con una sicuriada de los compañeros y acá la banda de sicuris de San Alberto, acá de la localidad también de La Matanza, que bueno, están todos más que invitados a participar, completo, a conocer más y a sumarse a esta lucha, que también sea zona norte, zona oeste, en la ciudad o zona sur, hay algo subyacente que creo que nos marca el camino a... Bien, entonces a partir de las 2 de la tarde, aproximadamente hasta las 6, 7 de la tarde, desde Tigre y Escobar vamos a estar yendo algunas personas, por lo menos de Punta Grandí vamos a ir, así que los interesados se pongan en contacto, si no, vamos en caravana. Márquez 338, directo, Matanza, ¿no? Sí, pero no sé si es recomendable. Bueno, puede ser una opción, TALP, ¿no? También. El TALP que pasa después para allá. Y si no, hay que tomarse el 21 desde la FOR hasta Linier, bueno. Cualquier cosa, se comunican también para poder ir juntos, porque es un viaje, no es la zona de La Matanza. Centro. Centro de Ciudad Vita. Pero bueno, muy interesante para tener un contrapunto con lo que pasa con los humedales de acá. Bueno, las zonas también. Sí, y el que no pueda ir, seguir un poco la lucha que se viene dando en toda la provincia. Exactamente, sitios sagrados, ancestrales, saliendo la luz en cada uno de los puntos del conurbano. Bueno, llegó la despedida. Sí, siendo las 21:05, nos fuimos unos minutos. Este es el programa número 8. Este es el programa número 8, sí. Vale recordarlo. Así que bueno. Esto fue La Posta del Paraná y nos volvemos a encontrar el jueves que viene. Sí, nos vamos con un tema, Adiós Nonino, que está especialmente dedicado a mi abuelo, así que nos vamos.